Muy bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca ahora sí Semillero Deportivo con un poquito de demora por algunos problemitas que tuvimos en técnicos, así se dice. Pero bueno, obviamente estamos al aire, estamos por internet y por FM. Supongo que eso está todo bien. Tuvimos otro tipo de problemas, pero ya lo estamos solucionando. Estamos en vivo en Semillero Deportivo. Hoy sábado 5 de agosto, cumpleaños de nuestro nuevo productor. El señor Facu Mozo cumple 17 años. Sí, señores, acá en FM La Caterva, aunque usted no lo crea, señora, hacemos trabajo infantil y maltratamos a los niños menores de edad para que... Como nosotros. Exactamente. No lo queríamos decir, pero lo tenemos que admitir. Todos los menores de edad aquí son esclavizados y obviamente trabajan para el sistema y sin ninguna remuneración, pero lo teníamos que aceptar. Facu Mozo, ¿cómo estás? Muchas gracias. No quiere hablar, pero va a tener que hablar porque es el cumpleaños de 17. Hablar, así que bueno, estoy muy contento por pasar este sábado mi cumpleaños con ustedes. Muy bien, muy tierno, Facu Mozo, como siempre. Oh. Pero bueno, vamos a presentar ahora sí al señor periodista deportivo, al señor periodismo deportivo, así se lo dice. Diego Arbuga, ¿cómo estás? No terminé ni siquiera la secundaria y ya me está diciendo mal. Exacto. No importa. Sí, estoy bien. Estamos en el festejando el cumpleaños de Facu, el nuevo bien. Programa de Semillero. Aprovecho para decirle feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Muchas gracias. De nada. Bueno, y además... Bien, qué sutil. Sí, además tenemos mucho del fútbol. Vamos a hablar también de lo que va a pasar en la NBA la próxima temporada. Bien. La Copa Libertadores. Mucho de fútbol. ¿Qué es mucho de fútbol? Tenemos ascenso. Supercopa Alemana. Supercopa de Europa y el mercado de pases, que ayer o antes de ayer se confirmó el pase más caro de la historia, que fue el de Neymar. Bien. 220 millones de euros. Bien. Cuando justo hay un gol del Bayern Múnich en la Supercopa Alemana. Uno cuando ve partidos alemanes importantes, siempre se enfrenta a los mismos dos equipos, parece, en los últimos años. El Bayern Múnich. Como en España. El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Sí, en España por ahí surge algún equipo sorpresa. En los últimos años es el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Bilbao, el Sevilla, Valencia a veces surge. Aquí en Alemania hace muchos años que es el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Están 2-2 cuando quedan 2 minutos para culminar la Supercopa Alemana. Habrá tiempo extra y luego penales, si sí, así el reglamento es normal. Pero allí se está disputando. También tenemos Liga Francesa y mucho del ascenso. Mucha polémica en el ascenso en los últimos días. Ascenso de Chacaritas y mucha polémica. Sí, un travesaño roto en el festejo. Pero eso queda obviamente extra futbolístico. Lo que sí es futbolístico es... Obviamente el tema de la B Metropolitana, el ascenso de... Es futbolístico porque ya pero sobrepasa los límites. Abarca obviamente lo que es la cuestión del fútbol, el tema de Riestra y Comunicaciones, el ascenso del conjunto de Riestra, ganando ayer el partido de vuelta 2-0, partido suspendido cuando quedaba solo el tiempo de descuento, que eran 5 minutos, se metió un jugador que estaba lesionado. Vamos a estar contando historias, ya lo sabe, igual toda la gente salió en todos lados. Se volvieron a jugar los 5 minutos, rara decisión de la AFA, histórica obviamente, se jugaron solo 5 minutos, tiempo de 3 y 2, no pasó nada, Riestra es el ascendido, pero bueno, todo ese ascenso conlleva obviamente una sanción que va a traerle muchas dificultades al conjunto de Riestra en los próximos años. Estoy hablando mucho yo y no quiero no presentarlos a ellos. Tenemos a mi derecha, primero voy a presentarlo a él, que es... Perdón por presentarme primero, pero es el que viene viniendo todos los programas a Semillero Deportivo. Es el señor Lautaro, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo va? Con el fútbol ya de vuelta, de a poco. Sí. Sudamericana, ganó Estudiantes. Bien. Libertadores, que empieza ya la semana que viene. Y también tenemos polideportivo, hockey. Ayer golearon los Leones a Estados Unidos, 5-0. Sí. Bien. Y hoy van a estar jugando las Leonas por el mismo torneo a las 6 contra Chile, el equipo de Cachito Vigil. Bien, mucho polideportivo también en Semillero Deportivo. Y a mi derecha, al señor Federico. No lo quise desprestigiar porque no vino al programa de Semillero Deportivo. Obviamente tendrá sus cuestiones. Pero volvió hoy 5 de agosto y me contó que tiene algo de atletismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muy linda la bienvenida. Sí, reincorporándome al programa. Luego unas extensas vacaciones. Bien, merecidas. Gracias. Sí, bueno, vamos a hablar del Mundial de Atletismo, sí, que comenzó en el día de ayer, que se está disputando en Londres, y vamos a hablar del hombre, de la estrella que se está jugando corriendo sus últimas carreras. Estamos hablando de Usain Bolt, que ayer viernes corrió la primera ronda, la ganó obviamente, y hoy sábado jugó hace dos horitas nada más, a las 3, comenzó lo que fue la semifinal, obviamente volvió a ganar, como siempre. Bien. Y ahora en minutos nada más, a las 6 menos 20, va a estar corriendo lo que será su última carrera, la final, así que atentos al resultado. Bien, mientras se da el programa va a estar corriendo claramente el mejor velocista de la historia, Usain Bolt, jamaiquino, que, bueno, 8 medallas de oro, dicen, apoyan lo que estoy diciendo en este momento, obviamente todos saben que es el mejor velocista de la historia, y se dice que, y él lo afirmó, que va a ser su última carrera. ¿Quién dice? En el mundo del deporte todo es una sorpresa. Ginóbili va a estar disputando una nueva temporada en los Spurs, así que nada está dicho para Usain Bolt. Puede saltar sorpresa. Cuestiones de él y cuestiones económicas, cuestiones de empresas. Bueno, se había retirado. Claro, exactamente. Y volvió. ¿Y usted cree que volvió para pelear o volvió para...? Para la pelea más para ganar grande un poquito de historia contra el mejor luchador. Para ganar un poquito de dinero volvió Mayweather. Va a estar disputando, así que el negocio del deporte, en el negocio del deporte nada está dicho, así que Usain Bolt puede llegar a ser que siga corriendo, pero a priori hoy puede ser un día histórico para el atletismo, porque puede ser que Usain Bolt corra su última carrera allí en el Mundial de Atletismo. Bien, cerramos la apertura del Semillero Deportivo, más que completa, para que Facu Mozo, el cumpleañero, nos tire un temita musical. De otro lado, Javi me afirma que está todo reparado, las cuestiones técnicas que lo nombramos recién, pero bueno, temita musical y a la vuelta toda la información desarrollada, porque dale, tiene que ser rapidito. Chica anorexia camina por la calle, va dos, lleva tres, cuatro días sin comer, río de voz y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y voz de le vomita. Orificio, orejas afiladas en la palma, un par de clavos y mil aros en la cara. Y va para el trabajo, y va para bailar. Chico musculoso, orete en la cabeza. Yo me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de vomitar. Esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados. Con amor. Me enamoré de una calaverita, va tan buena que no me di cuenta. Toda la noche hablándome de amor y no comía ni un poquito de arroz. Esta monita, pobrecita, chiquitita, marichita, por la duda no la abrazo, se me puede romper. La convencí o no te la llevé. Y de a poquito la ropita le saqué. Hacía calor y la ventana vi. Y al darme vuelta ya no estaba allí. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Y ahora lloro por vos. Y no sé qué pensar. Lo bueno se va. Yo me quiero matar con esos chicos modernos. Son tan originales. Están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me río de vos. Y me largo a llorar. Tanta gente con amor. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Con esos chicos modernos son tan originales, están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me tiro. Go! Go! Go! La verdad que nos vamos contentos por el triunfo, ¿no? La verdad que es un rival complicado, nos costó mucho. La verdad que hicimos un esfuerzo grande, tuvimos para agrandar el marcador y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Y el primer tiempo fue muy bueno. Sí, fue un partido difícil. La gente está contenta, creo que... No te pregunté eso, yo. Fue un partido duro. No te pregunté nada. Y yo contento lo que se me canta los huevos. Nosotros nos sacamos el cassette y decimos lo que se nos canta a las pelotas. El fútbol en Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo 17-28 en todo el país. Continuamos entonces en Semillero Deportivo, si me trae un poquito, para hablar del ascenso argentino. Mucha polémica en torno al ascenso argentino, pero vamos a hablar ahora de la B Nacional. Argentino Junior ¿Hace cuánto ya había ascendido a la primera división? Ya parece muy lejano el ascenso del bicho de la Paternal, otra vez el regreso a la primera división. Pero bueno, en los últimos días se disputó la última fecha, donde tenía a Chacarita Juniors 2 puntos por encima de Brown de Puerto Madryn, los dos posibles ascensos. Obviamente con un triunfo de Chacarita ya estaba resuelto, pero si no había victoria de Chacarita y había triunfo de Puerto Madryn, era el ascenso del equipo de Brown. No triunfó Chacarita, pero tampoco lo hizo Brown de Puerto Madryn. Es raro que Brown no le haya ganado de local a Boca Unidos de Corrientes, que no estaba muy bien en el campeonato. No por desprestigiar a Boca Unidos, sino que porque Brown era el que tenía que cumplir y ganar el partido más allá del resultado de Chacarita. No lo hizo Brown, desaprovechó la chance porque Chacarita tampoco le ganó a Argentinos Juniors. Así que el equipo de Chacarita, un equipo que sabe y mucho de primera división, campeón del año 1969 del Metropolitano, volvió a la primera división y bueno, muy buen fútbol del equipo de Chacarita que regresa a la primera división. Para hablar de eso, obviamente no lo vamos a hacer nosotros, si tenemos un jugador que claro, vivió y muy de cerca el ascenso de Chacarita, obviamente un futbolista del equipo de San Martín. Germán Red, Colorado Red, ¿cómo estás? Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, contanos un poquito, luego de estos días del ascenso de Chacarita, obviamente, luego a la primera división del fútbol argentino, ¿cómo vivió el plantel esto? Parece una pregunta muy sencilla, pero quiero que nos cuente las sensaciones luego de estos días que pasaron. No, la verdad que obviamente las sensaciones son lindas, uno sí, todavía está disfrutando lo que es el ascenso, y bueno, ya a partir de la semana que viene, empezar con los trabajos para meterse de lleno en lo que va a ser, lo duro que va a ser de la primera división. Bien, Germán, yo te quería consultar acerca de el rival que les tocó, Argentinos Juniors. Uno piensa en la última fecha, te toca el campeón, una situación complicada y una situación rara al mismo tiempo, porque te toca el campeón, pero al mismo tiempo te toca un equipo que no disputa nada, ya es el campeón, ya está ascendido. ¿Cómo se mentalizan para ese partido, sabiendo que se enfrentaban seguramente al mejor equipo de la división, pero al mismo tiempo que no se jugaba nada? No, obviamente que a priori en los papeles teníamos el título más complicado que Madryn, pero sí, para mí fue mejor enfrentar a Argentino que por ahí, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero por ahí alguno que esté por debajo de su nivel. Sí. Creo que más allá del rival, el partido este requería una concentración importante y por ahí, quieras o no, en equipos inferiores, por ahí al nuestro nos ha pasado que hemos pecado de, no sé si de ansiedad o qué, pero por ahí subestimás al rival y eso es peor. Pero yo en particular, sinceramente prefería a Argentino que otro equipo por ahí en el último partido. Sí, Germán, yo quería saber cómo fue la charla de Walter Coyote previo al partido, porque fue un partido muy complicado que bien mencionas contra Argentinos. Yo quería saber lo que les dijo para motivarlos. No, lo de siempre. Obviamente que más allá de que Argentina terminó arriba nuestro, no tenemos nada que envidiarle. Chacarita por ahí juega el mismo estilo o mejor. Argentinos es más vertical. Nosotros intentamos jugar, creo, un poco más, arriesgamos más. Y bueno, nada, nosotros sabíamos que si bien hacíamos nuestro juego o lo que veníamos haciendo, el partido lo íbamos a sacar. Obviamente, como te dije antes, tanto el de Chicago como Argentino, nos jugó una mala pasada la ansiedad, nerviosismo por ahí. Y bueno, hicimos los primeros tiempos de cada partido, fueron muy malos, que podían haber terminado en más goles, somos conscientes, pero a su vez los segundos tiempos creo que el resultado fue muy bueno y el argentino supimos dar vuelta a la imagen del primer tiempo y obviamente que se vio esta carita por ahí que quería ascender. Bien, Germán, ya para consultarte un poquito de lo que fue el torneo en general, 46 fechas, una eternidad, el torneo de la B Nacional. Obviamente fue un proceso larguísimo el de Chacarita para lograr el segundo ascenso. Te quería preguntar, el punto más alto que vos notaste que tiene Chacarita en el pasaje del torneo y en las cuestiones tácticas y futbolísticas, ¿cuál crees que es el punto más alto por ahí? No sé, el ataque, la defensa, quiero que nos cuentes un poco cómo juega el Chacarita ascendido a la primera división y por ahí, ¿en dónde notaste falencias en el equipo de Walter Coyote? Sí, como decís, fue un torneo largo, duro, muchos viajes, muchas fechas entre semana. Sí. Pero bueno, tuvimos un comienzo donde el primer torneo la defensa no anduvo bien. Fue por ahí tuvimos al gran goleador que es Rodrigo, ¿no? Que, sí, Rodrigo. Que prácticamente dependíamos de él. Teníamos opciones, pero no llegábamos a concretarla. Y nada, creo que el punto más alto de este equipo fue la paciencia en cada partido. Hubo muchos equipos que, o la mayoría, que jugaban. Y bueno, creo que el equipo ese, la paciencia que tuvo en cada partido fue fundamental. Sí, Germán, nuevamente, Federico Peralta. Te quería consultar acerca de las amenazas que recibió el plantel de Argentinos Juniors en las horas previas al encuentro que iba a disputar contra ustedes. Te quería preguntar qué te pareció, cómo lo vivieron y si estaban al tanto del partido en Puerto Madryn de Guillermo Brown. No, obviamente no es nada lindo, si fue verdad, ¿no? Uno por ahí se dice muchas cosas ante un partido de tanta magnitud. Obviamente que si fue verdad, uno no comparte, están de acuerdo plenamente con eso. Obviamente que hay colegas de por medio, y bueno. Pero después hubo también una cargada, creo, también de eso, por eso decían que eran amigos de él, de ese jugador. Luego, más allá de eso, no está bueno que pase. Y con respecto a lo de Madryn, no, yo simplemente... nosotros nos dedicamos a jugar, a ganar, que sabíamos que dependíamos de nosotros, y yo sinceramente me enteré cuando entró un allegado del club que nos había dicho que habíamos ascendido. Germán, se habló mucho en la semana sobre la continuidad de su entrenador. ¿Pudieron hablar con él? ¿Saben qué va a ser de su futuro? Sí, yo hablé más que nada con Soyo de Campo, así que siempre me manifestó lo que pasaba, así que estábamos tranquilos y bueno, como lo había dicho un par de colegas de ustedes, siempre la intención de Gastón fue quedarse y bueno, por suerte tenemos Gastón para rato. Bien, Germán, hablando de contratos, queríamos saber también tu futuro. No sé si tenés contrato con el equipo de San Martín o cómo ves tu futuro futbolístico. No, yo tengo que renovar, así que... Bien, yo ahora... ¿vas a renovar entonces? Sí, ya empezamos las conversaciones, así que hay buena predisposición de las dos partes y bueno, en teoría no tendría que haber problema. Bien, clarísimo entonces. La última pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sensaciones tuviste? Ya no es una pregunta extrafutbolística, cuando en los festejos de Chacarita se rompe el arco, una situación particular, se salió en muchos medios... que podría haber sido mucho peor la situación porque el arco se partió, obviamente es un fierro, o sea, podría haber lastimado a alguien. ¿Estuviste ahí en los festejos arriba del arco o lo viste de afuera? No, sí, no me había dado cuenta, no me acuerdo quién me había dicho, lo vi después, obviamente que... Bien. Podría haber sido, una tragedia. Puede haber sido una tragedia, había mucho arriba del travesaño, pero bueno, por suerte se pudo festejar normal, más pese a lo que pasó. Obviamente que hay que tratar de corregirlo, pero bueno, por suerte no sucedió a mayores. Bien, ya para terminar, Germán, te quería consultar, obviamente, un ascenso a primera división, un fixture que ya salió, que ya se conoce desde todos los planteles y todos los equipos, obviamente ya conocen el suyo y ven equipos muy importantes, obviamente los grandes del fútbol argentino. Quería consultar, vos, que sos un hombre que obviamente ganó la Copa Libertadores de América, ni nada más ni nada menos, o sea, sabés mucho de enfrentarte contra grandes equipos, ¿cómo plantean, cómo vienen pensando, cómo pueden ser esos partidos? Un partido con Boca en la Bombonera o con River en el Monumental, y si ya están entrenándose de vuelta a pocos días de terminar la B Nacional, la pretemporada del equipo Chacarita, ¿cómo va a ser? No, obviamente que es lindo volver a jugar esa clase de partido, sí, con la magnitud que lleva, con la importancia y trascendencia que también que le corresponde, pero bueno, disfrutarlo, por ahí uno le toca estar nuevamente en primera división, los más chicos que poder hacer su primera vez, tratar de hablarlo, manejar la ansiedad, son partidos que bueno, que más allá del rival y la trascendencia hay que disfrutarlo. No deja de ser un marco importante, mucha gente, sí, lindas canchas que por ahí en el ascenso no se ven. Y bueno, ojalá que nada, podamos desempeñar el fútbol que hicimos en el ascenso, que por momentos no se podía, por como te dije antes, por tema de cancha, de campo de juego. Pero bueno, la idea yo creo que va a seguir igual. Y nada, ahora ya la semana que viene empezar a enfocarnos lo que va a ser la pretemporada. Bien, muchísimas gracias entonces, Germán. Nos estamos hablando y mucha suerte en la primera división con Chacarita. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Germán Re, futbolista de Chacarita, defensor del equipo de San Martín, recientemente ascendido a la primera división. Re, un hombre con mucha experiencia y mucha trayectoria. Si mal no recuerdo, ganó la Copa Libertadores con Estudiantes de la Plata. Sí, antes estábamos hablando de cuando jugó en la final del mundo. Exactamente, disputó la final del mundo de clubes frente al Barcelona. Si sabe enfrentarse con grandes equipos, se enfrentó nada más y nada menos que al campeón del mundo en ese momento, Barcelona. Así que buena nota, habló al final del travesaño. Es cierto, parece un tema menor, pero los travesaños tienen que estar muy mal fabricados para que se rompan. Bueno, más allá de la gente que se suba arriba. Había bastantes kilos arriba de él. Pero en la mayoría de los campeonatos se suelen subir a los travesaños y nunca vi un caso así, que se parta al medio el fierro del travesaño. Yo nunca vi un video del fútbol de los 70 cuando un jugador pateó y se rompió el arco. No. O lo tiene que ver entonces. Si por una pelota, imagínense un cantidad, 10 o 7 jugadores. Bueno, entonces cuando llegue, apenas llegue a casa voy a ver. Yo quiero que todo el oyente de Semillero Deportivo que busque ese video. Y si no, en los años 70. Lo vamos a subir en las redes sociales. ¿Se acuerdan? No sé, de los 60 o los 70. No me acuerdo muy bien. Se partió el arco. Bien, entonces, dato de Diego Armada, dato de efeméride de Diego Armada. No vamos a un temita musical, el cumpleañero Facu Mozo va a poner una música allí, no sé qué. Tírame una idea de lo que de la música que va a poner. Es un rap rock. ¡Oh! ¡Qué combinación! ¿Banda de qué país? ¿Argentina? Uruguaya. Bien, uruguaya. Ya estoy pensando más o menos en que... Vaya subiendo el volumen de la música y no me corte, por favor. Y que se vaya subiendo el volumen de la música y bajando el mío. Así la gente va disfrutando lo que va a escuchar. Haga eso. Bien. Me gusta. Cuarteto de Nos, si no me equivoco, suena el Semillero Deportivo. Ya volvimos. Virtud o casualidad, y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer supersticioso. Acaricio un que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos lajarlos de todos de arriba. Porque al primero que sale el Ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Se metió un hincha de Riestra al campo de juego. Va de la cancha la gente del Deportivo Riestra, ¿eh? Se están metiendo todos los hinchas. Y ahora se metieron los hinchas a festejar. Rompieron el alambrado, ahí se están metiendo todos. Se paró el juego segundos antes de llegar a los 45 minutos. Estábamos jugando, entró la gente a pegarnos a nosotros directamente. Y mirá cómo están festejando. Faltan 5 minutos y vemos cómo están festejando. Eso está todo armado. Está todo armado, no puede pasar esto. Nos vinieron a pegar, no sé qué pasó. Entró la gente y nos vinieron a pegar. Miren lo que son las áreas. Miren lo que son las áreas, están agrandadas. Juegan todo. Hacen toda ventaja. Hacen toda ventaja. Sí, entró un hincha y me pegó una piña. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que definitivamente gana el poder sobre la humildad, sobre el que se sacrifica día a día. Y hoy quedó expuesto, hoy todos vieron. Si es penal para un lado, es penal para el otro. Pero bueno, se veía que se estaba por venir el gol de Comunicaciones. Y bueno, liberaron la puerta, abrieron la puerta, entra un hincha que le pegar. Entonces, esto deja de ser fútbol, esto es violencia. Pero te vuelvo a decir, termina ganando el poder sobre lo futbolístico. Trabajo para que no se desborde emocionalmente y que esto no incurriera en una tragedia, que hoy estaríamos hablando de algo peor, porque ustedes imagínense si algún futbolista o algún componente cuerpo técnico reaccionaba de manera violenta ante esa situación, y estábamos hablando de un hecho totalmente desgraciado. Yo pregono los hechos de violencia, no pregono nada con esa similitud, porque considero que esto es fútbol y que se tiene que dirimir como lo estábamos haciendo. Estábamos todos disfrutando de una final y lo que más me interesaba en ese momento era la integridad física de cada uno de mis futbolistas. Hoy nosotros fuimos los campeones. Nuestros futbolistas no solo que han demostrado dentro del campo jugando bien al fútbol, de que bien merecía tener la final, pero lo más importante de todo es demostrar lo que es ser gente, lo que es ser buenas personas. Ellos no están llorando por la tristeza dentro del vestuario, están llorando por los mensajes de sus familiares y de sus hijos, diciéndoles que están orgullosos de eso. Hoy había un país entero esperando por nuestro gol. Y hoy hay un país entero orgulloso de este equipo de trabajo y de este equipo de futbolistas que ha demostrado cuál es el camino del fútbol. Aunque no lo quieran, somos delincuentes. Vamos de caño con antecedentes. Bien, continuamos entonces en Semillero Deportivo, un poquito alto. Arrancó Semillero Deportivo 17:46. Para la señora que está en su casa, nos vamos a quedar en el programa hasta las 18:20, obviamente por el comienzo tardío. Nos recuperamos y obviamente tenemos nuestra hora de programa para que se quede escuchando Semillero Deportivo, que no termine en 15 minutos, sino que vamos a tener mucho más programa. Escuchamos recién, para la gente que se quedó, el audio que armó muy bien Dieguito, armó a mi izquierda, sobre lo ocurrido en la B Metropolitana, el reducido, la final del reducido, luego del ascenso del Gallito de Morón, entre Riestra y Comunicaciones, partido de ida, ya lejano, Comunicaciones vence 1-0 Riestra, partido de vuelta 2-0, estaba ganando Riestra, y cuando van 45 minutos, 44-50 del segundo tiempo, el árbitro agrega 5, se mete un futbolista de Riestra que estaba lesionado, obviamente no era del banco de suplentes. Se mete a la cancha, se mete también un par de personas más. Hay un disturbio y se suspende el partido. Obviamente no entra gente armada ni nada de eso. No, pero fue muy extraño. Pero fue muy extraño porque se metió un futbolista de Riestra con la ropa de Riestra, ropa de entrenamiento de Riestra, a tratar de sacarle la pelota al futbolista de Comunicaciones. Increíble. Luego el futbolista declaró que... no sé si tiene el nombre del futbolista de Riestra, no lo tengo ahora en la cabeza, si lo podemos buscar. Declaró que pensó que el partido ya había terminado y entró a festejar. Cosa que no es nada creíble, porque obviamente ni siquiera van 45 minutos y el futbolista entra a sacar la pelota al futbolista de Comunicaciones. Es increíble. Y aparte, después festejando cuando quedan 5 minutos de partido y el árbitro todavía no había dado la orden del final del partido. Sí. También eso es obvio, además de lo que habíamos escuchado en el audio de las áreas agrandadas. Obviamente, eso es increíble. El penal que le cobran a uno y le cobran al otro. Y después, bueno, la mala suerte que tuvo Comunicaciones con los dos días al travesaño. Bueno, eso es otra. Eso es futbolístico, pero sí. Lo demás. Obviamente, como decían en el audio, el director técnico de Comunicaciones, el poder le ganó al fútbol. No se sabe qué tipo de poder tiene Riestra. No se puede juzgar a Riestra diciendo, hay mucha gente que escuché decir, y si son amigos de Maradona. o si tienen Adidas en la marca. Eso es otra cuestión que va por otro lado, el marketing. Pero sí que Riestra se vio en el campo de juego que fue beneficiado, como vos decías, en el penal. Y además, allá de errores arbitrales, el tamaño del área es increíble. La diferencia del tamaño del área de un lado y del otro, obviamente cambiando de campo, que había de un lado y del otro. Bueno, cuestión, se suspendió el partido allí. Leandro Freire, ahí me dice Dieguito. Leandro Freire, futbolista de Riestra, perdón. No estaba obviamente en la lista porque estaba lesionado, pero es un futbolista de Riestra. ¿Qué hace el árbitro? Suspende el partido. Para que luego decida el tribunal de disciplina de la AFA qué se hace con el partido. ¿Cómo se recupera? ¿Se vuelve a jugar? ¿Se suspende? Le damos el punto. Le damos el partido a Riestra. Le damos el partido a Comunicaciones. Una cuestión complicada. Se tenía que definir en los próximos días para que se defina quién es el ascendido, a la B Nacional. Bueno, se decidió algo extrañísimo que nunca había sucedido en la historia del fútbol argentino. Jugar los 5 minutos que había dado el árbitro como recuperación en dos tiempos, obviamente el reglamento del fútbol es así. Un tiempo de 3, un tiempo de 2. Se jugó en cancha de Defensores de Verano, obviamente sin público, ya en el Córdoba que se juega con público. Cuestión, no pasó nada. Comunicaciones no pudo hacer el famoso gol. Igual si se juega con público o sin público, se podía volver a meter el jugador. Claro, exacto. Porque no era una cuestión de hinchada, sino era una... Es más, la hinchada, uno ve en la televisión que la hinchada está... Después cuando empiezan a festejar los jugadores, ahí recién se mete hinchada que corta el alambrado. Pero antes sí. Se había metido primero, bueno, hubo un tumulto entre los jugadores de Comunicaciones y los de Riestra. Se metió Freire y se había metido otros jugadores, los que están en el banco de suplentes y algunos sí. Ayudantes. Y le pones a la hinchada, no entendiendo lo que pasa. Y después hicieron la clásica de sacar la camiseta y la ropa a los jugadores y ya después ya no se podía jugar el partido, ya era imposible. Obviamente, ya cuando entró la hinchada, pero bueno, se suspendió y se podría haber resuelto de muchas maneras. Vuelta a jugar, jugar el partido el de vuelta. Tiempo, o el segundo tiempo. Exacto, el segundo tiempo o el partido de vuelta. O directamente, como fue una cuestión de hinchada de Riestra. Aparte, antecedentes que ya Riestra tuvo. Cuando había ascendido contra Claypole también le pasó lo mismo, que se había metido la hinchada. Así que ya son antecedentes que los dirigentes de la AFA se tenían que haber fijado para poder darle para mí y le tenían que haber dado el partido de Comunicaciones o jugar de vuelta el partido. Bien, pero somos cuatro, no quiero que hablemos nosotros dos, solo quiero darle la voz a ellos también, a Lautaro y a Fede, el que quiera hablar primero y dar su opinión y decir también que Riestra recibió una sanción por esto, así que no se quedó del todo limpio el conjunto de Riestra, ni mucho menos, va a arrancar con muchos puntos menos. Fede Olauti, ¿qué quiere? Sí. Bueno, lo que yo quería aclarar es que el Tribunal de Disciplina, en uno de los artículos que en los últimos días se mencionó sobre las posibles sanciones, menciona que el artículo 80 menciona que si, se los leo textual, así lo sí, comprende mejor. Dice, por suspensión del partido, dice, invaden o campo de juego con una conducta agresiva con la intención de provocar la suspensión del partido o bien con el único propósito de sacar una ventaja deportiva. Bueno, esto quiere decir que cualquier jugador ha llegado a cualquier jugador que se meta, digamos, o dirigente que se meta en el campo de juego con la intención de producir incidentes, es motivo de suspensión del partido. Así que sí. La AFA en este caso no actuó de la mejor manera, sí, más allá de las sanciones que ya conocemos, que le quita de puntos y de venta de entradas y demás, lo que correspondía era que el partido se suspendiera y le dieran el ascenso a Comunicaciones. Bien. Pero bueno, ya sabemos que la AFA no se maneja bien. Sí, también lo raro es que al jugador Freire lo sancionó el mismo club. O sea que si se metió a festejar o lo que sea, al final fueron los mismos... El mismo cuerpo técnico el que... Es que es clarísimo. Claramente un jugador que no está anotado. La dirigencia, modo gaucho, lo cagaron a pedos mucho. O para mí lo mandaron y después mandaron públicamente que lo sancionaron y no se cumple la sanción. Lo sancionan económicamente y nunca el jugador nunca paga porque le dicen, nada, quédate tranquilo. Lo hacemos público para por lo menos decir que nosotros no lo quisimos hacer así. Exacto. Pero tal vez para mí lo mandaron al jugador. No creo que un jugador se meta solo y después se metan todos y se mete hinchada. Sí, tiene que estar muy... muy para mí ya estaba todo armado. Muy descolocado para hacer lo que hizo. Cuestión a Riestra, lo sancionaron económicamente, futbolísticamente. Obviamente con mucho dinero que va a tener que pagar... 23 puntos. El equipo de Riestra, 23 puntos. Se le descuenta para la próxima temporada. Asciende para descender. Parecido al caso que ocurrió parecido y muy distinto. Porque muy distinto lo que pasó y parecido los hechos que ocurrieron en la cancha al caso de Chicago en su descenso en el 2007. Chicago desciende frente a Tigre en la promoción 2007. Ingresa la gente al campo de juego, ingresa la hinchada y además del descenso de Chicago que se iba a dar futbolísticamente porque ya estaba terminando el partido, se les descuentan una cantidad de puntos que luego la hacen descender a la B Metropolitana y bueno, seguir ascendiendo a la A hace un año o hace dos años y luego de vuelta a descender a la B. Es parecido el caso, no es el mismo porque Riestra estaba ascendiendo. Lo que no se entiende es que Riestra estaba ascendiendo. Riestra lo que tenía que hacer era aguantar esos 5 minutos del partido que iba ganando 2-0, del partido real, y ascendía sin ningún tipo de problema. Después se podía la gente de comunicaciones quejar obviamente por el tema de las áreas y el tema del penal, pero no había tanta polémica como hubo. Eso es lo que también decía, las áreas tiene que estar todo al reglamento, a lo que se pide, y si no estaba, y si todo lo, además de todo lo que pasó, yo no entiendo cómo no le dieron el partido a comunicaciones. Bueno, no se entiende cosas que hace la AFA que siguen sin entender. Es el colmo esto de la AFA. Y siempre que pasa algo nuevo con la AFA decimos es el colmo y siguen ocurriendo cosas. Así que no se sabe qué tanto más puede pasar allí en la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, ahora se cambió el fixture otra vez. Sí, no, obviamente. No empezó el torneo y ya eso, lo cambiaron. Eso es lo que quería hablar. Se cambió el fixture, se atrasó primero una semana y va a comenzar ahora en agosto, en estas semanas. Comienza en septiembre o comienza a fines de agosto. A fines de agosto, una semana después, y se cambió todo el fixture. Las primeras fechas por ahí no, Tigre, yo que soy hincha de Tigre me fijo el fixture de Tigre, las primeras fechas no cambiaron, pero en el medio cambian un montón de fechas. Sí, cambió la fecha del Boca-River, se va a jugar el 3 de diciembre, se va a jugar el 5, digamos, iba a ser la fecha creo que 11 o 12, pasó a ser, o sea, que iba a ser del 3 de diciembre y sí, pasa no, a la no 8 hubo un gran al cambio, 5. Pero... Sí, pero hubo cambio y bueno, una desorganización más de la AFA. Bien, linda Asociación del Fútbol Argentino. No, vamos un temita musical, Facumoso, por favor, atento. Me dice, espera un poquito. Tenemos problemas técnicos el día de hoy, ahora sí. Temita musical y a la vuelta mucho polideportivo. Me prometieron atletismo, me prometieron hockey, me prometieron básquet. Yo quiero que cumplan. Dale. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear a los que te le bronca, pero lástima a nadie. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Nosotros, no voy a repetir, que la sigan chupando. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabía usted? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriendo va. Caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Continuamos entonces en Semillero Deportivo para hablar de polideportivo. Vamos a arrancar con lo que está pasando ahora mismo, no lo vamos a dilatar tanto. Mundial de Atletismo, el mejor velocista de la historia, así se dice. Usain Bolt está corriendo, en este momento ya corrió, mejor dicho, y sí, no pudo. Ya corrió, bueno, actualizamos la información, se acaba de terminar la final de los 100 metros. Bien. En el Mundial de Atletismo en Londres. Sí, el primer puesto quedó Justin Gatlin, el segundo puesto Christian Coleman, ambos corredores norteamericanos. Bien. Y el tercer puesto, sí, la sorpresa, sí, que Usain Bolt ha llegado en el tercer lugar. Así que Usain Bolt, en su última carrera antes del retiro, tercer lugar ha quedado. Bien, entonces parece Estados Unidos le roba un poco el dominio a Jamaica. Jamaica es especialista en sus velocistas, obviamente los velocistas jamaiquinos siempre tienen mucho poder, pero Estados Unidos... Se ven los 4x4 que van ganando obviamente los últimos años. Pero Estados Unidos, se puede decir que tiene poder en cualquier deporte que se practique. Siempre va a haber algún estadounidense. Bueno, en este caso, los dos primeros, los dos mejores, los dos que ganaron oro y plata respectivamente allí en los 100 metros del Mundial de Atletismo son norteamericanos. Usain Bolt quedó en el tercer lugar, pero queda todavía correr la carrera de los 200 metros. Los 200 metros, sí. Y hay también argentinos compitiendo en Londres. Jennifer Dahlgren no le fue muy bien. Lo que contó ella fue que se cayó, se golpeó la muñeca. Ella hace... Lanzamiento de martillo. Y no tuvo marca, todos nulos. Y el otro, el que sí le fue bien, fue a Leandro París, bien, en 800 metros, que rompió su propio récord de 1:47.09. Bien, entonces vamos a esperar por los argentinos y lo que todo el mundo quiere ver, la carrera de los 200 metros de Usain Bolt, que parece... Que se retire con algún título ganado. Ojalá sí, todo termine bien para la leyenda Usain Bolt. Cambiando un poquito de tema, siguiendo en el polideportivo, vamos a hablar un poquito de básquetbol. La NBA, que más allá de que no esté activa en este momento la NBA, siempre está activa y siempre... Estamos activos. Exactamente, siempre va a tratar de sacar un poco de provecho la NBA. Ahora haciendo una gira por África, Dieguito, contame. Sí, se jugó un partido entre el Team África y Team... El Team. Hermoso inglés. Bueno, el Team África, sí, y el bien. Team resto del mundo. Lo que suele hacer la NBA... comparándose a los jugadores de Estados Unidos con el resto del mundo. Siempre se quieren comparar y obviamente siempre es victoria de la NBA. Pero esta vez hizo África. Exacto. Contra el resto del mundo. Bien. Así que vamos, se jugó el partido, terminó ganando el equipo del resto del mundo, que tenía varias figuras como Porzingis, Nowitzki, Oladipo, que jugó un gran partido. Usted me preguntaba recién si tenía descendencia africana o no. Sí. Le confirmo que no, que jugó para el equipo del resto del mundo. Bien, entonces el resto del mundo, obviamente los jugadores NBA, que no nacieron en Estados Unidos, Porzingis el letón, Nowitzki alemán, de los mejores jugadores, obviamente, que no nacieron en Estados Unidos. Ganó el resto del mundo, entonces. Allí uno puede ver videos en internet. Sí, le dio el resultado. Sí, decime. 108-97 fue. Victoria para el resto del mundo. Uno ve videos de Porzingis, de Nowitzki enseñándole a Porzingis. Y es un. Para mí, un video es un legado, ¿no? Sí, son jugadores muy parecidos. Se puede notar físicamente, más allá del color de piel, sino cómo tiran. No, porque sí, aparte Porzingis es mucho más alto. Sí, es bastante más alto, pero tiene muy buen tiro también, al igual que Nowitzki, que puede tirar de 3, puede tirar de 2. Pero bueno, un poquito de show en la NBA, allí viajando hasta África para disputar este partido. Para seguir hablando un poquito de la NBA y del show de la NBA, vamos a hablar del mercado de pases, que hubo en este mercado de pases muchos pases importantes, pero a 2 meses que comience la temporada puede pasar muchas cosas más. Y se habla solamente de una cosa. De Kyrie Irving. De Kyrie Irving. ¿A dónde se va a ir? Si se va a los Suns, a Nueva York, a un montón de equipos que lo quieren. Recién había hecho una oferta Boston, no sé qué. Me parece que Boston le está dispuesto a dar a Isaiah Thomas. A Isaiah Thomas, un trade por Irving. Bien, Irving se quiere ir de Cleveland, el último subcampeón, donde juega LeBron James. Pero... La gran Neymar quiere ser. Exactamente, la gran Neymar se quiere independizar un poquito de LeBron James para ser el líder de un nuevo equipo. Pero todavía, hace mucho tiempo que está esta cuestión de dónde va y todavía no se sabe. Porque Cleveland quiere sacarle el mejor provecho posible. Exacto. Tipo, si va a ir un jugador, por lo menos te traigan 2 o 3 jugadores de calidad para poder afrontar la próxima temporada. Se va uno de los mejores jugadores del mundo, obviamente quiere sacar provecho de eso. El que quiere sacar provecho y mucho es el señor LaVar Ball. Para quien no sabe quién es LaVar Ball, es el padre de Lonzo Ball, nuevo jugador de Los Ángeles Lakers, recién traído de la Universidad de UCLA, que es, me parece, un poquito agrandado. Muy mediático, mucho show. Sí, contame un poquito las declaraciones que tiene. Declaraciones famosas: soy mejor que Michael Jordan. Y el señor no ha jugado todavía. Mi hijo es mejor que Curry ya. Bien. LaVar Ball le dijo a LeBron James: si quieres ganar otro anillo. Como si él hubiese sido tan importante en la NBA, ¿no? Como si supiese. Sí, como sí. Lo que es ganar un anillo, no sabe ni siquiera lo que juega en la NBA. Le dice a LeBron James, que es uno de los mejores, el mejor jugador del mundo en este momento, sin lugar a dudas: si querés ganar otro anillo, le da un consejo como de padre: anda a jugar a Los Ángeles Lakers con mi hijo. Declaraciones que parecen más al revés. Claro. Si vos querés ganar un anillo, anda a jugar a LeBron. Exactamente. Bueno, le da el consejo a LeBron James de que vaya a jugar con su hijo. Dieguito, el programa pasado, nos dijo: muy probable que, sin contar esto de LaVar Ball, muy probable que LeBron James pueda ir a jugar a Los Ángeles Lakers la próxima temporada, y ahora con esto se suma la polémica. Este año seguro LeBron James se queda en Cleveland, pero puede ser que en un año estaremos hablando de un LeBron James allí en Los Ángeles Lakers, equipo histórico de la NBA. Y la conferencia este sería la peor conferencia de toda la historia. Y sin LeBron ya no son nada, y la oeste va a ser la más complicada. Salvo que haya varios cambios. Uno nunca puede... Ahí sí estaría lindo. Pero que se hayan figuras para el este, si no sería medio aburrido, ¿no? Exactamente. Bueno, continuamos entonces en Semillero Deportivo para hablar un poquito más de polideportivo y para que Lauti nos cuente un poquito de hockey. De hockey, porque se está jugando la Copa Panamericana, tanto bien masculino como femenino. Ayer decía, ganaron los Leones 6-0. Si ganan este campeonato... Ante Estados Unidos, que son los locales. Si ganan este campeonato, se mantienen como primero en el ranking mundial. Y las Leonas, que ahora estarían jugando contra Chile, el equipo de Cachito Vigil, que se fue a Chile a tratar de hacer la gran Bielsa y refundar el hockey chileno. Y a priori un torneo fácil sería para las Leonas, el único difícil sería Estados Unidos. Bien, que Estados Unidos siempre me da la sensación con las Leonas, siempre gana Estados Unidos. Es el digamos, siempre es el que gana la Copa Panamericana va al Mundial. En este caso ya están los dos clasificados. Exacto, pero yo siempre que veo a las Leonas frente a Estados Unidos, nunca nos va bien. En los últimos Juegos Olímpicos también nos volvieron a derrotar. Es un poco el verdugo de la selección argentina para las Leonas. Pero bueno, ayer los Leones, los últimos campeones olímpicos, vencieron a Estados Unidos y se encaminan bien entonces en la Copa Panamericana. Entonces, Leonas ya clasificadas al Mundial. Sí, ahora 2018. La Copa Panamericana, bueno, para sumar experiencia, porque decía la semana pasada que era un equipo muy joven. Bien, y para saber dónde estamos posicionados, es como la Copa América, obviamente, relacionándolo con el fútbol, la Copa Panamericana allí en hockey. Bien, nos vamos a otro temita musical, quedando 10 minutitos para que culmine el programa. Facu Mozo, por favor, anticipame un poquito lo que va a ser este tema musical que vas a poner ahora. Sube un poquito el volumen, déjame relajarme un poco, a ver qué vamos a escuchar. Dale, sube un poquito el volumen. Bueno, Facu está con unos problemas técnicos. Hay problemas técnicos en todo el programa, señor del Semillero Deportivo. Ahí sube un poquito, a ver qué tenemos. Sube más. Bien, hermoso entonces. No vamos a escuchar este temita musical sin escuchar mi voz, porque es muy molesta, y cuando regresemos toda la información del Semillero Deportivo. Vale. Tres sílabas por los excesos. si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. Por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del fin que resonga. Por ser emoción, el amor por canción. Seremos eternos, seremos infierno. Después del rock, tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del jique de Songa. Se viene Medero, Medero, Medero, Medero, Medero, Medero. Si lo sé, me voy. ¡Medero! Basta para mí, ¿eh? Señoras y señores, buenas noches. Tiro penal que le va a pegar Osvaldo. Vuelve a acomodar la pelota. Ahí está Osvaldo. ¡Papam! ¡Ahí va Osvaldo! La República del Paraguay. Esperan en la mitad de la concha, de la cancha, digo. Pelota contraria, Otamendi cabeceó, la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo vio. ¡Gol! Vamos, lo pide la piba del semillero, papá, aguante. Aguante los sábados del semillero, sí. ¡Ah! Continuamos entonces en Semillero Deportivo. Con tanta paz. Con tanta paz. Uno si escucha lo que sería el detrás de... El detrás de cámara, no, porque no hay cámara. Pero el detrás del micrófono cuando suena la música en Semillero Deportivo. Nos tratamos muy bien aquí, por suerte. Demasiado, diría. Vamos a hablar del mercado de pases, últimos minutos en Semillero Deportivo. Contame un poquito los pases. Bueno, uno ve al Zenit de Rusia... Que se está desvalijando el fútbol argentino de alguna manera, quedándose sí. Algunas figuras. No sé si fútbol argentino, pero cualquier jugador que tenga nacionalidad argentina es viable para el Zenit. Exactamente. Parece que le gusta allí el sur de América a los jugadores, al equipo ruso. Pero contame un poquito los jugadores y los pases que más resaltan en este mercado de pases del fútbol argentino. Sí, bueno, primero quiero hablar lo del Zenit. Emiliano Rigoni, el jugador independiente, solamente se vaya. Se cayó lo de el rusito Ascasíbar, Ucrania, el ruso, sí, a Rusia. Pero no se sabe lo que... Mira, bueno, está bien. Perdón por hacer un chiste. No se sabe lo que va a pasar. Se iba a vender por 10 millones, pero el Zenit como que promete mucho y al final después termina, como lo que pasó con Pavón, termina diciendo que no, que ellos no hicieron esa oferta, que fue todo de los representantes. Bien. No sé lo que va a pasar. Y también ya trajeron a Matías Kraneviter y a Manuel Mamana. Bien, entonces, Mamana, Kraneviter... Paredes y Driussi confirmados. Paredes y Driussi confirmados. Puede llegar a ser seguramente... ¿Lo de Rigoni? Lo de Rigoni. A Casíbar se habló. Está frenado, pero... Me gustan los cinco argentinos, ¿no? Paredes, Kraneviter, Casíbar. Sí, increíble. Y pueden llegar a ser siete. Así que... Y de todas las posiciones. Le falta un arquero al equipo ruso. Pero tienen defensores centrales, mediocampistas centrales. Bueno, tienen de todas las posiciones del equipo ruso. Bueno, cuénteme un poquito lo que es... ¿El mercado argentino? El mercado argentino. Lo que amo, lo que usted más le guste, lo que usted le sorprendió del mercado argentino. Lo que me sorprendió es que el fichaje de Santos Borré, que se cerró en 3 minutos, parece. Bien. Lo trajeron muy rápido. Nuevo refuerzo de River. Salió en todas las noticias en los últimos días. Jugador del Villarreal, que estaba a préstamo del Atlético de Madrid, si no me equivoco. Jugó un año allí en el Submarino Amarillo. Y ahora viene a jugar el equipo de Gallardo. Sí, así es. Vamos a ver cómo le va a ir. Seguramente va a llegar como 9 suplente al horario. Sí. Pero es un jugador rápido, un jugador que para los segundos tiempos le va a venir bien al equipo de Gallardo. También Independiente, que trajo el uruguayo, que no le confirmo el nombre. Sí, Gastón Silva, ahora me lo acordé. Bien. Que lo trajo después que tuvo un problema con el Pumas de México, que iba a firmar con ellos, terminó firmando con Independiente. Sí, que el Pumas se enojó. Sí, le hizo una denuncia y va a tener algunos inconvenientes, pero ya está entrenando con el equipo de Ariel Holland. Bien, también tenemos a Tigre. Quiero remarcarlo a Tigre porque más allá de que yo sigo obviamente a Tigre y los refuerzos, es el equipo que más refuerzos trajo. No se puede hablar de calidad, no se puede hablar, pero sí de mucha cantidad. No se puede saber si van a rendir o no, pero sí la cantidad de refuerzos que trajo Caruso Lombardi a Tigre es increíble junto con la dirigencia. Se habla de 14 confirmados y pueden llegar a venir más. Y Caruso probó además a más de 300 jugadores para él, así que le importó bastante el mercado de pases al equipo de Tigre. Sí, le fueron muchos jugadores como Alexis Castro, que era una de las figuras, pero volvió Pérez García, no sé si lo recuerda. Gran jugador, sí, sí, sí. Pérez García, que se fue a jugar a la MLS. Y también volvió Denis Stracolursi, goleador de Tigre en temporada 2010-2011. Hay que ver cómo vuelve Denis. Pero grandes refuerzos lo de Tigre que quería resaltar. También creo que me hables un poquito de Racing. Creo que es el equipo que mejor se reforzó. Sí, Racing la verdad que se reforzó bastante bien. Trajo experiencia con jugadores como Arevalo Ríos, que la verdad que es un grandísimo jugador. Trajo Urbán, Ibargen, el jugador colombiano. Brian Fernández, que volvió. Vamos a ver lo que va a pasar con él. Y trajo a Alexis Soto, que me gusta mucho, que es el lateral izquierdo de Banfield, que jugó en los Juegos Olímpicos, y Augusto Solari, que lo compraron de River. Y yo también quiero repasar el nuevo refuerzo de Boca. Sí, ya lo compraron. Va a ser parecido a lo de Guanchope si no se abre el cupo extranjero, que lo van a terminar dejando cedido en Peñarol, que es Naitán Nández, que es el lateral izquierdo. Sí. Lindo nombre. Capitán de Peñarol. Capitán de Peñarol con 21 años o 20, si mal no recuerdo. Así que es un muy buen jugador. 3 millones de dólares es lo que lo compró el equipo de Guillermo. Así que vamos a ver cómo rinde si es que se abre el cupo. Pues ya tienen 4 extranjeros, 4 colombianos. Bien, clarísimo. Entonces, toda la actualidad. No sé si querían agregar más en el final del programa. San Lorenzo hoy ganó 3-0 contra justamente Peñarol. Jugó Maxi Rodríguez. Y hoy también metió 2 goles. Otro de los refuerzos de San Lorenzo, que es Gudiño. Exacto, el que también lo quiso River. De Rafaela, que se habló mucho de que iba a ir a River, terminó yendo a San Lorenzo. También jugó Alexis Cáter, el futbolista de Tigre, allí en San Lorenzo. Victoria entonces, 3-0 ante Peñarol. Lindo comienzo de pretemporada para San Lorenzo, goleando a uno de los mejores equipos uruguayos. Bien, tenemos que cerrar Semillero Deportivo, sí, nos quedamos sin tiempo. ¿Quiere decir algo más, Diego? Sí, que vamos a ver, la semana que viene vamos a hablar seguramente de refuerzos confirmados por el Barcelona. Porque bueno, tenían un montón de dinero con lo de la venta de Neymar. Así que solamente la semana que viene estaremos confirmando a 3 jugadores nuevos. Tira unos nombres, a ver. Por lo que estuve leyendo, los 4 o 5 nombres que están viendo son Coutinho, el jugador brasilero. El del Liverpool. Usame Dembélé, que juega en el Borussia Dortmund. Paulo Dybala. Y un central que es Iñigo Martínez. Dembélé, el belga. No, el francés. Ah, bien, otro Dembélé más en el fútbol mundial. ¿Y quién más? Pablo Dybala y Iñigo Martínez, que es un defensor central que seguramente que más rápido van a firmar por ser español y por el refuerzo más barato. Los otros dos son bastante caros. Se habla de 90 millones de euros. Pablo Dybala tiene contrato con Juventus, pero sí. Bueno. Va a ser seguramente, si lo compran, el segundo pase más caro de la historia. 125 millones por ahí van a pagar. Ya los contratos ya prácticamente no sirven de nada porque las cláusulas de rescisión las pagan así nomás. Las pagan los jeques y los jefes y los dueños de los clubes la pagan con un vueltito. 222 millones para un jeque árabe dueño del PSG. Le salió como ir a comprar caramelos nosotros. Increíble. Entonces, la venta de Neymar confirmada obviamente al Paris Saint-Germain. Vamos a ver cómo le va. El PSG, lo mínimo que puede hacer con esta venta es llegar por lo menos a una final de la Champions League. Sí. Porque ganar el torneo francés ya es una costumbre. La Copa Francesa es una costumbre. No ganaron exactamente el último torneo, pero bueno, tiene que hacerlo. Es obligación del PSG con todo el dinero que tiene y los jugadores de calidad. Es una obligación ganar el torneo francés y la Copa Francesa, pero en la Champions League nunca se lo vio en un buen papel. Aparte trajo a Dani Alves también. Sí. O sea, trajo jugadores y se dice que quiere traer más todavía. Yo no entiendo cómo pueden seguir trayendo más jugadores. Es impresionante. Es más, en la última Champions League sufrió, bueno, lo increíble del 6-1 del Barcelona, ganando 4-0 la ida, cosas que el colmo que le faltaba al PSG. Además de que siempre fracasa en la Champions League, le sucedió esto. Con esta compra de Neymar, si no se le va a ningún jugador, va a tener que hacer una excelente copa, por lo menos llegando a la final, me parece yo. Que tiene que ser así, si no sería otro fracaso del equipo francés. No sé si están de acuerdo. Sí, además la liga francesa no compite casi contra nadie. Exacto. Más que contra el Mónaco. Más allá que el Mónaco ganó la última liga, ¿no? Sí, exacto. El Mónaco se desarmó completamente. ¿Se desarmó? Sí, lo vendieron a casi todos los jugadores, así que excepto Mbappé, que es bueno, una de las figuras del Mónaco. Vendieron a casi toda la figura del equipo francés, que hizo una muy buena Champions League. Nos quedamos sin tiempo, hablaríamos horas y horas del fútbol europeo y el argentino, pero lamentablemente tuvimos, uno dice como 6:20 y no tenemos más tiempo, sí, exactamente 6:20 porque arrancamos un poquito tarde el programa, lo terminamos la hora como corresponde. Facu Mozo, última canción. Feliz cumpleaños, Facu Mozo, diga. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, 17 años. Te amo, Facu. Trabajo infantil aquí en Semillero Deportivo como corresponde. Temita musical, póngalo ya. Mientras yo esté hablando, quiero saber qué suena en Semillero Deportivo. Me gusta en Semillero Deportivo. Nos vemos el sábado que viene, sábado 12 de agosto. Vamos a estar aquí en FM La Caterva, 4302-6394, el teléfono de la radio, pueden contactarse. Semillero Deportivo en Facebook. Semillero FM 97.3 en Twitter. Bien, síganos en nuestras redes sociales que vamos a estar tirando toda la data allí del deporte internacional. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Chau.